más, no he sentido por nadie, nunca. No te vayas nunca, por favor, nunca me abandones o me engañes. Que las cosas que viví contigo nunca jamás quisiera que se acaben, nunca. Nunca, nunca, no me dejes nunca, no sé qué haría de mi vida sin ti. Y es mi amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir juntos. Nunca, nunca, no me dejes nunca, no sé qué haría de mi vida sin ti. Y es mi amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir juntos. No te vayas nunca más de mí. Por ti, nunca jamás lo he sentido por nadie, nunca. No te vayas nunca, por favor, nunca me abandones o me engañes. Que las cosas que viví contigo nunca jamás quisiera que se acaben, nunca. Nunca, nunca, no me dejes nunca, no sé qué haría de mi vida sin ti. Es el amor una vez y otra vez, si te quedas aquí hasta morir. Sin ti.